y nos vamos al encuentro de nuestro compañero Yair Crisque, un militante de los derechos humanos de todas las horas, a quien estamos necesitando en este momento. ¿Cómo te va, Yair? Buen día. Buen día, bastante bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Bien, también, acá con mucho tema y con temas muy delicados que estamos viviendo en Uruguay. Vos conocés, como nosotros, o capaz que hasta más, la situación de lo que pasó en la dictadura en el Uruguay, lo que pasó después de la dictadura, los temas de la impunidad y demás. Pero en estos últimos días ha estado sacudido el Uruguay porque se conocieron actas de uno de los militares acusados de violación de derechos humanos, de las más duras violaciones, de declaraciones que hizo ante un tribunal militar en el año 2006, y recién ahora se conocen, donde acepta que ellos ejecutaron militantes, dijo que no eran asesinatos, que eran ejecuciones, que torturaron, que no eran torturas, que eran, no sé, apremios, pero reivindicando todo, dice que no se arrepiente de nada de lo que hizo, que a veces le cuesta dormir, pero que no se arrepiente de nada. Y bueno, ahora el tema es los militares y su silencio, los civiles del gobierno, que conociendo esto no lo pasaron a la justicia ordinaria. Bueno, todo lo que se abre a partir de esto. Yair, no sé si has escuchado sobre lo que está sucediendo aquí. Sí, estoy enterado. Y te digo así, me siento bastante mal con esto, bastante mal, porque los crímenes de los militares, sabíamos todos, ¿no? Claro. Mismo que ellos siempre insistentemente niegan, ¿no? Por ejemplo, segundo vuelo, etcétera, ¿no? Pero lo lamentable, lo terrible es que un gobierno de Frente Amplio, cuya un número importante de fueran víctimas de la represión, ¿no?, tengan una postura absolutamente, yo no voy a decir de criminales, ¿no?, pero de acobertamiento de hechos criminales, ¿no?, que sería casi una complicidad con estos hechos. Sí. Es muy triste porque ellos saben lo que pasó. Y estas declaraciones de Vázquez ante el Tribunal de Honor 2006, como sí, señalaste, ¿no? Es mucho estamos tiempo. Estamos en 2020. Mucho tiempo, ¿no? Y estamos hablando solamente de hacer justicia, nada más que esto, hacer justicia, ¿no? Y negaran, no permitieran ni madres y familiares y tal, periodistas, algunos periodistas que solicitaran, sí, dijeron que no tenían, ¿cómo que no? Lo lamento profundamente lo que pasó en Uruguay. En Brasil esto es muy común en Brasil, ¿no? Justamente queríamos, en Uruguay, te queríamos pedir por lo de Uruguay y también por lo de Brasil, porque, bueno, fue una de las primeras dictaduras del continente, muy cruel, y bueno, muchas veces hablamos de Argentina, de Chile, pero no hablamos de Brasil, por el tema de los militares brasileños. Yo te diría, los militares brasileños, ¿no?, siempre tuvieron una postura, ¿no?, muy interesante. Siempre cuidaron de no dejar huellas digitales en los crímenes que cometían, ¿no? Pero Brasil sí, fue la primera dictadura bajo la doctrina de seguridad nacional de la región, 1964, ¿no? Y tuvo una influencia, pero enorme, en el Golfo de Uruguay. Hay documentación, harta documentación sobre esto, buenos libros sobre esto. Después, en Chile, ¿no?, complicidad con Argentina, con Bolivia. Entonces, sí, los militares brasileños tuvieran un papel, yo te digo así, tan o más protagónico que Estados Unidos, ¿sabe? Sí. Y poco se habla de esto, ¿no? Sí. Y esta complicidad complicidad sigue en los días de hoy. Esta complicidad sigue en los días de hoy. Yo te digo así, Brasil, por tener esta postura, los sucesivos gobiernos, gobiernos entre comillas de izquierda, como Lula y Dilma, ¿no?, nunca permitieron que nosotros lleváramos a los militares brasileños culpables de crímenes de lesa humanidad, ¿no? ¿Por qué, Jair? Bueno, ¿por qué es que no permitían eso? Yo siempre digo que en Brasil no hubo transición, hubo transacción, ¿no? Oh. Son palabras que una sonoridad muy, muy parecida, ¿no?, pero de contenido absolutamente distintos, ¿no? Sí. Acá en Brasil hubo una transacción, un acuerdo, ¿no? ¿Quiénes eran los protagonistas de ese acuerdo? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los protagonistas de ese acuerdo? ¿Entre quiénes? Ah, esto es una historia bastante simple de explicar. Yo te digo así. Vamos a 1961 fue cuando hubo la primera tentativa de golpe, ¿no? Renuncia del presidente Jânio Quadros, vicepresidente João Goulart, ¿no?, que en este momento estaba en una visita oficial a China, y empieza a volver a Brasil, y los militares no querían que João Goulart ascendiera como presidente, como estaba en la Constitución, ¿no? Entonces, acá en Río Grande del Sur, el gobernador era Leonel Brizola, ¿no? Y como gobernador inició una resistencia que llamábamos legalidad. ¿Por qué legalidad? Porque estaba en la Constitución, ¿no?, que quien sustituye el presidente es el vicepresidente. João Goulart vino por la ruta del Pacífico, bajó en Montevideo y ahí se quedó, mientras acá, sobre el mando de Brizola, se resistía. De repente fue a Montevideo un grupo para hacer una negociación con Goulart. Entre las figuras importantes de este grupo que fue a Montevideo, nombramos a entonces coronel Geisel. Ah, sí. Mira qué interesante, ¿no? El coronel, entonces coronel Geisel, ¿no? Y un político conocido, Tancredo Neves. Tancredo Neves. Ahí arreglan que sí, que se ponían de acuerdo. João Goulart iba a ascender a la presidencia, pero iban a cambiar el sistema de gobierno, ¿no?, de presidencialista para parlamentarista. Ahí vuelve João Goulart a Brasil, asciende en 1961. 7 de septiembre, asciende João Goulart a la presidencia en un régimen parlamentario, ¿no? Así como la reina de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Reina, pero no gobierna. Sí, sí. Bueno, pero Goulart era un tipo muy, muy hábil políticamente, extremadamente hábil, aceptó y dejó pasar un tiempo, convoca un plebiscito nacional, donde la gente tenía que optar, se seguían como parlamentarismo o volvían al presidencialismo. Bueno, volver al presidencialismo ganó con 90% de los votos. Entonces, Goulart otra vez es presidente con todos los poderes. 1964, golpe militar, 21 años de una dictadura feroz, ¿no? Había en Brasil la más importante movimentación de masas en Brasil, directas ya. Sí. Esto prendió fuego en Brasil. Sí. La dictadura, y había una propuesta de ley en el Congreso, la dictadura hizo de todo y no permitió. Entonces, en un colegio electoral, donde también había un candidato a la presidencia del partido de la dictadura de la Arena, se eligió a Tancredo Neves. ¿Qué les parece? Se eligió a Tancredo Neves. Este mismo tipo que en 1961, mira, entonces hubo una transacción y Tancredo Neves ascendió, lo llegó a tomar porque murió, ¿no? No llegó a la presidencia, fue electo, pero no. Bueno, ahí Sarney había un compromiso con los militares de impunidad absoluta. Bueno, y esto viene de gobierno a gobierno. Cuando llega Lula al poder pasó lo mismo, ¿no? Lula se puso de acuerdo con este compromiso de no pedir a nadie, ninguna punición. Lo pasó lo mismo con Dilma, ¿no? Entonces acá en Brasil la gente dice, sí, pero Dilma creó una Comisión Nacional de la Verdad. Y yo les digo con mucho dolor, para mí fue la Comisión Nacional de la Casi Verdad, porque no hizo absolutamente ningún avance, ¿no? Y en verdad puso una piedra en el tema, ¿no? Ahora, usted quería una Comisión Nacional de la Verdad, ahí está. Jair, ¿no? El relatorio... Sí, diga. No, ¿qué compromiso tenía Lula para que, después de todo ese proceso que tú describías, asumir el poder el PT y no hacer los cambios en ese sentido, en el sentido de buscar la verdad y la justicia en torno a lo que había pasado en esos 21 años de dictadura? No, esto fue un compromiso que Lula y su gente asumió, ¿no? De absolutamente no me molestar. ¿Y a cambio de qué? ¿No? De tener un gobierno tranquilo. Claro. De tener un gobierno tranquilo. Que claro. Los militares no iban a hacer nada, ¿no? Era esto. O sea que siguen tanto teniendo que, un poder de presión. Sí, claro. Yo digo así, che. Para que, si bien, de una forma bien sintética, en Brasil los militares apenas desocuparan la plaza, pero teniendo una inserción en el gobierno, tal vez nunca como actualmente, pero una inserción importante, ¿no? No pasa nada que sea fundamental para el país que no tenga el concurso, la opinión, la manifestación de los militares, públicamente o discretamente. Pero, como digo, en Brasil los militares apenas desocuparon la plaza, pero siguen siendo importantísimos, ¿no?, en la administración del país. Y en el caso de Uruguay, Jair, que vos has conocido tan profundamente durante tantos años lo que pasó, la persecución, la represión, ayudaste a salvar vidas de uruguayos, has conocido a dirigentes políticos del Frente Amplio, ¿cuál es la percepción que tenés de lo que ha pasado, del vínculo de la cúpula del Frente Amplio con los militares que han permitido estas cosas? Yo creo que es muy, muy semejante a Brasil, muy, muy semejante, porque ¿cómo voy a explicar, no?, que en gobiernos de Frente Amplio nunca se quiso avanzar en la investigación y la punición de los responsables por crímenes de lesa humanidad? Y fue así siempre, ¿no? Siempre. Bueno. Desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, que tal vez fue peor aún, disculpe, ¿no? Y fue, pero así una manera, una postura de dificultar todo. Hubo avances, claro que sí. Hubo avances porque, por suerte, nuestros compañeros militantes de derechos humanos uruguayos son muchísimo buenos. Son mejores que nosotros, Brasil. Tanto que lograron avances. Pero nunca puedo decir que esto fue una actitud, ¿no?, generosa de Frente Amplio, ¿no? No. Fue resultado, los avances en Uruguay es resultado del trabajo de los compañeros de derechos humanos uruguayos. Punto, ¿no? Acá se ha dicho, Jair, mismo así. En estos últimos días se ha planteado que los archivos de las Fuerzas Armadas, que no los prendieron fuego, ¿no? Podían haberlos prendido fuego, haberlos hecho desaparecer, pero se sintieron con la capacidad y el derecho de guardarlos. Y dicen que los tenían en el comando del ejército. Ahora aparecen otras voces, que incluso a esta hora esto es motivo de reuniones políticas, en el caso de los blancos, del Partido Nacional. Dicen que estaban en el Ministerio de Defensa. Por allí han pasado varios ministros civiles. Y esos archivos dicen que estaban allí y nunca se entregaron. Y llama la atención, hay que destacar que no es solo una generación de militares, no son los militares de la dictadura solamente los que han hecho esto, sino que los que vinieron después también, porque el tribunal militar frente al que declaró Gilberto Vázquez, las actuales autoridades de las Fuerzas Armadas, son gente más joven, son otras generaciones de militares. Nos hace acordar a lo que decía el general Víctor Licandro desde el Frente Amplio, que no salimos nunca de una transición. Quedaron siempre ellos en el lugar donde estaban. Sí. Yo aprovecho para prestar un homenaje a la memoria del general Licandro. Una persona admirable, un gran uruguayo, un gran uruguayo, ¿no? Lo siempre admiré mucho, ¿no? Y dijo una verdad, esto es una verdad, ¿no? Y en esto te digo así, claro, hay gente joven, gente que tal vez se pueda decir que no tenía nada que ver con los crímenes de la dictadura. Pero ellos se formaron en las academias militares, donde ¿quién eran sus maestros? Claro. Es lo mismo que en Brasil, ¿no? Claro. Eran los veteranos represores, eran sus maestros, ¿no? Sus profesores. Y ahí esto no cambió nada. Si vas a ver, ¿no?, la formación de los militares actuales en Uruguay, ¿cambió mucho de la formación que tuvieran los golpistas? No, no cambió mucho, ¿no? Siguen con la misma manera de ver el mundo, de interpretar las cosas, ¿no? Sigue lo mismo, son gente joven, lo que es peor, ¿no? Sí. Son joven, es peor, pero con pensamiento viejo, tan viejo como Matusalén, ¿no? Es cierto. Ahora, la pregunta que se mantiene es eso también, te lo decíamos para el lado de Uruguay. ¿Por qué esa actitud de los dirigentes máximos que con un poderoso, una poderosa base de apoyo político de la gente, con muchos votos encima, con mucho prestigio a nivel internacional, incluso no se animaron a dar más pasos hacia la justicia, te parece, Jair? Esto a mí me gustaría de poder explicar esto. No me alcanza, no me alcanza, ¿no? Y a cosas impresionantes, ¿no? Yo digo así, sí. Fue ministro de Defensa una persona importante, un comandante Tupamaro, ¿no? Sí. Eleuterio Fernández Huidobro. Para este no necesitaba explicar nada. Nada, porque sabía todo, ¿no? Y como ministro de Defensa fue mucho más militar que los militares. Mucho más, ¿no? Bueno. Dijo barbaridades a familiares. Sí. Entonces yo te digo así, para mí son cosas inexplicables, ¿no? Y fue ministro de Defensa de Pepe Mujica, otro tipo que no se necesita explicar nada de lo que fue la represión uruguaya, ¿no? Desde el primer al último día, y después aún siguió con Tabaré, ¿no? Entonces, hay cosas increíbles, ¿no? Yo no logro explicar esto, no consigo explicar esto. Porque yo te digo, es como en Brasil, ¿no? Para Dilma, presa política, voy a explicar qué. Ella sabe. Ella sigue sabiendo, ¿no? Pero se mantuvieron muy así de pasar la mano sobre estos criminales. Esto es gravísimo. La democracia no puede. Yo digo, ¿qué democracia es esta? Que no es capaz de resistir, ¿no? Y de imponer qué cosas. ¿Qué imponer qué cosas? Arbitrio, no. Impone la ley. La ley. Esto es muy grave, digo, en nuestros países, ¿no? Claro. Pero ustedes saben cómo cosas. Y en este momento Vázquez está en Rivera, segundo, sí. Si estoy enterado, está en Rivera, sí. Al lado de su compañero Pedro Antonio Mato Narbón, sí. Que está en Santana Libramento. Sí. Tan criminal como él. Entonces, esto para nosotros es inaceptable, ¿no? Ahora, no puedo entender. Hay una cosa del avance. Yo leí una. Del avance que vos decías, o el hecho de que se haya logrado que algunos fueran presos en condiciones muy especiales, ¿no? En una cárcel especial para ellos, pero que se logró eso también a cuenta de que tenían sobre sus cabezas la amenaza de ser extraditados, de que Uruguay no se iba a poder negar a que los extraditaran por juicios en otros países si no quedaban presos acá en Uruguay, ¿no? Sí. No, esto todo, usar una cantidad de mecanismos, ¿no? Que se puede manipular, ¿no? Que se da un aspecto legal y tal, ¿no? Para mantenerlos en territorio uruguayo en penales que son, no, decir de 5 estrellas, pero de 3 estrellas creo que sí, ¿no? Sí, claro. Muchísimo buena vida, ¿no? Y una vez y otra les regalaron, como es el caso de Vázquez, una domiciliaria, ¿no? Sí. Entonces, por favor, ¿no? Por favor, esto es mínimamente, ¿no? Una vergüenza para la democracia. Sí, hay no una, se puede admitir esto. Una cosa que también aquí se ha resaltado, que Guido Manini Ríos, el general Guido Manini Ríos, que ahora es senador en Uruguay, cuando murió Fernández Huidobro, dicen fue el que hizo el mejor discurso a favor de Fernández Huidobro, destacando los valores de Fernández Huidobro, que había dicho que había descubierto en Fernández Huidobro a un ser humano excepcional, una persona singular, se fue ganando poco a poco el respeto y la consideración de las Fuerzas Armadas. Dijo Manini Ríos, ¿no? Un general de las Fuerzas Armadas, las mismas Fuerzas Armadas. Yo te digo, me parece que es un discurso altamente sospechoso, ¿no? Altamente sí. Sospechoso este discurso. Y sí. Ahora, yo te digo así, hoy por la mañana yo leí en la prensa uruguaya algo que me dejó también muy, muy lastimando, ¿no? Una declaración de Ballardi, ¿sí? Ballardi, ¿no? Porque de alguna manera tiene que ver con estos hechos, ¿no? Sí, él era subsecretario diciendo de Defensa. Diciendo que ahora tornar pública estas declaraciones, ¿no? En esta Corte de Honor, ¿no? Que fue una maniobra del Partido Nacional porque se va a discutir en el Parlamento este tema de Manini, ¿no? Sí. Es brutal, sí. Sí, por favor, sí. ¿No? Cuénteme otro chiste, este es imposible de aceptar, ¿no? Claro. Esto me dejó hoy por la mañana, me sacó el humor, ¿no? Sí. Me sacó el humor, porque... Es muy grave, sí. Queda quieto, hombre, quédate quieto, no diga cualquier barbaridad, por favor, ¿no? Exactamente. Mejor el silencio. Porque parece que quiere hacer de tontos, ¿no? Sí. Por favor, no. No me diga esto, José Ballardi, a quien conozco personalmente, pero lamente. Bueno. Hoy no hablamos, no profundizamos más de la actualidad brasileña porque nos parecía muy valioso contar con tus reflexiones sobre estos temas que están. Y uno mira con indignación también que en un día como ayer, Jair, que era el Día Internacional del Detenido Desaparecido, los principales dirigentes y el Frente Amplio ponen sus redes, en sus cuentas, en las redes sociales, el reclamo de verdad y justicia, y hacen reflexiones sobre este tema, ¿no? Sí. Y que deben hacerlo, y hacerlo, pero con consecuencias. Claro. Hacer reflexión con consecuencias. Si no es inútil, ¿no? ¿Reflexionar qué? ¿Para no hacer nada? ¿Para seguir la impunidad? No, por favor. Totalmente. Muchísimas gracias, Jair. Más allá de, como decía Hernán, no profundizamos en Brasil. Siempre un gusto estar, compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy importante. Buen día. Un abrazo.